Cuarta reunión de conformación del ente turístico, cine teatro, Alejandro Giardino. Este miércoles 3:30 comenzó con la lectura nuevamente de la ordenanza desde 2009 y posteriormente se leyó el borrador que había presentado uno de los miembros. Estamos en este momento con Leonardo Camarca, subsecretario de Turismo, que llevó adelante la reunión. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ale, ¿cómo estás acá? Acá andamos finalizando recién la reunión, un poquito congestionado, con un poquito de tos, pero bien, bueno, contentos en realidad porque ya dando un pasito a más con la conformación de esta comisión intersectorial, así que lo positivo del día de hoy, que ya, bueno, se dio un poco la lectura a este borrador que venías recién mencionando vos sobre el reglamento de cómo funcionar. Esto es un puntapié inicial, es siempre para seguir sumando y que esto ya quede institucionalizado en Jardino para ahora, para esta gestión, las gestiones venideras, cuando sea, que esto siga funcionando y que estén todas las patas y todos los actores de la comunidad, desde la parte privada, desde la parte legislativa, desde la parte ejecutiva. Así que, bueno, ya hemos quedado ahora para la próxima reunión, definir alguna autoridad que esta van a ser también meramente administrativa, porque van a ser rotativas, y solamente para dar un orden a las reuniones que tengamos y empezar a trabajar en la agenda y en el calendario anual turístico de Jardino, ¿no? Bueno, recién al terminar, bueno, se hicieron algunas pequeñas modificaciones y agregados al reglamento, pero el reglamento se votó positivamente. Seguramente después se presentará el definitivo, pero lo importante es que quedaron todos conformes y a partir también de tus comentarios, encarar una temporada que, bueno, todos sabemos las dificultades que se está teniendo a nivel municipal, a nivel privado y a nivel provincial, pero bueno, estuvo bueno dar un puntapié para que se sigan haciendo estas charlas y que los miembros de esta comisión puedan aportar también su granito de arena. Exactamente, la idea de esto es que trabajemos en conjunto, que puedan aportar, que no solamente sea una cabeza, sino que sean varias pensando en el desarrollo turístico de Jardino. Sí, ahora planificando en lo que se viene en la temporada estival, sabemos que va a ser una temporada difícil, estamos utilizando los grandes recursos que tenemos en cuanto a artistas, en cuanto a músicos, sabemos el capital que tenemos, confiamos y vamos a hablar con ellos, porque son de la localidad y creo que forman parte de la identidad de nuestro pueblo, entonces creo que van a ser actores fundamentales para lo que tenemos planificado durante la temporada. Así que bueno, ellos también son parte de esta comisión intersectorial, vamos a comenzar a trabajar también con el sector de cabañeros, de hoteleros, de comercio, de gastronómico, un poco llevándoles esta propuesta que tenemos también y buscarle la vuelta para que todos podamos poner un granito de arena y podamos sacar una temporada estival adelante y que las personas que elijan Yardino como destino turístico tengan un lindo recuerdo y se lleven una buena imagen y que tengamos actividades para desarrollar acá todos los fines de semana, ¿no? Bueno, anunciamos la actividad de este fin de semana, aparte de la Feria de Artesanos por la tarde, tanto sábado como domingo. El domingo a las 9 de la mañana va a haber una parada obligada de las baquetas que van a estar una hora en la Plaza San Martín. Sí, va a ser como una largada simbólica que se va a hacer acá en la Plaza San Martín. Van a estar acá conjuntamente con Santiago Carreño, es un periodista muy reconocido en automovilismo, que es el que organiza. El día sábado van a estar en La Falda, el día domingo van a salir y llegar desde acá. Así que eso va a ser el próximo domingo, de 9 a 10, como lo comentabas vos recién. Después va a estar la feria. También desde el Baúl, que van a hacer también en Plaza San Martín, junto con la feria estable que tenemos de artesanos. Y después, bueno, ya preparándonos para el fin de semana de la Stream Race, que bueno, ya tenemos más del 75% de reservas en todo lo que es Jardín, así que va a haber un gran movimiento. Y tanto para ese fin de semana largo como para el de diciembre, vamos a realizar el autotour, también como una opción también de recreación y de circuito turístico y de conocimiento un poco de la historia para las personas que nos visiten. Así que bueno, bastante ya atareados con ese tema y pensando también la temporada de la misma manera, o sea, utilizando mucha creatividad, los recursos que tenemos acá en Jardino, como te comentaba recién, así que bueno, trabajando en eso ahora. Bueno, Leo, esperemos que el clima nos acompañe, como hoy, que está hermoso el día. Y bueno, nos encontraremos nuevamente la semana que viene para darle, terminar de darle conformación a esta comisión. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes y bueno, y nos vemos la semana próxima.